La música. Su historia. Se popularizó el jazz, un género que nació de la conjunción entre ritmos africanos y ritmos de Occidente. Sus voces. I found my thrill. Far beyond the stars, my soul. I think I look somewhere. As I walked along the thoroughfare, you are the answer to my lonely prayer. Bienvenidos al espacio radiofónico dedicado a la música que hace y ha hecho historia. Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes jours. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de nuestro programa Melómanos por Radio TGD. Como siempre, todos los viernes en punto de las 19 horas. Y por supuesto, en la edición para este 17 de febrero. Y como siempre, habíamos iniciado nuestro mes con música. Habíamos empezado el mes con música del señor Paul Stanley. Luego, pues una entrevista, por sobre todo también dando a conocer los nuevos talentos que van surgiendo en la escena quetzalteca. Y hoy iniciamos nuestro programa volviendo a nuestro formato de música jazz, swing, crooners. Y por sobre todo iniciamos nuestro programa con música de Edith Piaf. El tema, Non je ne regrette rien. Algo así como, no me arrepiento de nada. Es una canción francesa, que por cierto está interpretada totalmente en francés, para el año 1956. Esta reconocida interpretación fue la hizo mucho más famosa la vocalista que acabamos de escuchar, Edith Piaf, el 10 de noviembre de 1960. Un dato curioso es de que Edith Piaf dedicó esta interpretación a la Legión Extranjera Francesa. En el momento que fue estrenada y grabada la canción, Francia se encontraba en un conflicto militar de la Guerra de Independencia de Argelia. Esto fue entre los años 1956 a 1962. Y cuénteme, ¿qué tal se ha estado pasando usted toda esta toda esta este inicio del año 2023. Pues esperemos que vaya con todo muy buen pie. Así que vámonos con más música. Vámonos ahora con música de José James y un tema que es original compuesto de Will Withers, el tema Lean On Me. Le cuento un dato así curioso antes de irnos con este tema. José James es un vocalista que ha interpretado música hip hop, pero como muchos músicos decidieron irse del lado de la música crooners y jazz. Así que cheques esta versión de Lean On Me y regresamos. Y también no se despegue porque vamos a continuar con un doble play también de Samara Joe. Así que regresamos con más acá Melómanos por Radio TGD. Somebody to lean on. If there is someone tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Chava Drago, la voz de Coda. Quiero mandarles un súper abrazo y no se pierdan el programa Melómanos por TGD. ¡Auch! Estamos puntualizando las 19 horas con 17 minutos. Un doble play con música de José James y el tema Lean On Me. Algo así como Apóyate En Mí. Es una canción originalmente compuesta e interpretada por Bill Withers, lanzada en 1972 como su primer sencillo de su segundo álbum Steel Build. Fue la primera canción de soul en alcanzar el primer puesto en el Billboard Hot 100 de ese año. El tema es interpretado, pues como ya habíamos comentado, por José James, cantante de hip hop que está incursionando en el género soul y jazz. Y cuéntenos qué tal está pasando en esta noche, final de semana, por si usted pues ya se encuentra... Pues finalizando una semana más de labores, gracias por permitirnos ingresar a la intimidad de sus hogares en la hora de la cena, en la preparación de los alimentos. Y si también usted nos está escuchando desde su negocio o desde su trabajo o camino también a, porque el tráfico también ha estado un poquito pesado, pues paciencia, que ya pues va a finalizar el día. Muchísimas gracias por permitirnos ser parte del final de esta semana. Melómanos, como siempre, todos los viernes en punto de las 19 horas. Luego nos fuimos con música de Samara Joy, Can't Get Off of This Mood. Algo así como, no puedo salir de este estado de ánimo. Es una canción originalmente interpretada por Frank Sinatra. Fue interpretada por primera vez el 11 de febrero de 1942 para Columbia Records. Fue escrita por Frank Lesser junto a Jimmy McHugh para la película Seven Days Live de 1942. El tema es interpretado por la estadounidense Samara Joy, cantante de jazz y ganadora del Grammy. Lanzó su primera producción en el año 2021 y posteriormente fue nominada a la mejor artista nueva por la Jazz Times. Muy bien, así que nos vamos a ir con más música. Nos vamos a ir también a nuestro corte, pero regresando del corte nos vamos a ir con la señora, la mera mera, dirían por ahí, Aretha Franklin, y el tema I'm Sitting on the Top of the World. Así que regresamos con más acá en Melómanos por Radio TGD. El éxito de Radio TGD, La Voz de Occidente, es producto de la capacidad, conocimiento y visión en medios de comunicación, aunado a la preferencia de su audiencia. Con orgullo celebramos un aniversario más de la emisora de la familia. Es nuestro aniversario y que sean muchos más. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. say that I'm quitting. Estamos puntualizando las 19 horas con 24 minutos. Nos fuimos con música de Aretha Franklin. I'm sitting on the top of the world. Algo así como estoy sentada en la cima del mundo. Es una canción popular publicada en 1925 con música escrita por Ray Henderson y letra de Sam Lewis y Joy Young. La canción fue parte de dos películas, The Singing Fool para 1928 y The Jolson Story de 1946. Para ambas películas, el tema fue interpretado por el vocalista Al Johnson, que por cierto, la última, The Jolson Story, es una película biográfica de este vocalista. Y muy bien. Continuamos con más música. Les recuerdo, este y todos los viernes en punto de las 19 horas por Radio TGD. Si usted se pierde el programa, si ya nos sintonizó tarde o quiere revivir algunas de nuestras ediciones, ya que le cuento pues que este 2023 pues lo iniciamos con, le cuento, habíamos estado pensando así como que dar un espacio para aquellos talentos nuevos. Y pues se nos ha dado la oportunidad y pues más o menos hemos tenido dos entrevistas mensuales con nuevos talentos. Así que pues vamos iniciando ahí también dando oportunidad a estos jóvenes que pues no solo se inician en su preparación académica artística, sino también en su carrera y por sobre todo pues ahí para darlos a conocer. Muchos de ellos con material propio. Y algunos otros iniciando la producción del mismo. Así que si usted desea revivir también estas entrevistas, puede buscarnos en Spotify como Melómanos Radio TGD. Y ahí usted va a poder revivir no solo la música, sino también estas entrevistas. Vámonos con más música. Vámonos ahora con música de Dinah Shore y el tema How Long Has This Been Going On. Y regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. Hola amigos de Radio TGD, les saluda Roberto del Campo Valdés de Preciso y Conciso, el podcast de actualidad, cultura y espectáculos que desde Santiago de Chile sale al mundo a través de Spotify y las principales plataformas podcast. Los invito a escucharme y los invito a seguir en la sintonía de mis amigos del programa Melómanos. How long has this been going on? There were chills up my spine and some thrills I can't define. Listen, sweet, I repeat, how long has this been going on? I could melt into heaven and earth. I know how Columbus felt finding another world. Kiss me once, then once more. What a dunce I was before. What a break, for heaven's sake, how long has this been going on? Dear, when in your arms I creep, that divine rendezvous, don't wake me if I tried before. What a prank, for heaven's sake. How long has this been going on? How long? How long? How long? Estamos puntualizando las 19 horas con 30 minutos. Nos vemos con música de Dinah Shore. How long has this been going on? ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Santo Dios. Es una canción compuesta por George Gershwin con letra de Ira Gershwin para el musical Funny Face de 1927. Según comenta Ira Gershwin en uno de los libros autobiográficos, que la canción iba a ser incluida para el musical Funny Face, pero luego de escuchar el tema, la productora consideró que el tema, pues, como que no aportaba nada musical o conceptual para lo que fue este musical, por lo que fue retirado. Tiempo más tarde se incluyó en otro musical, el cual se llamó Rosalie, para 1928, un año después. Y luego, pues obviamente, se dieron cuenta de este interesante tema. Saludos especiales, saludos a Anita de León y a Danielito, que nos están escuchando allá en Trigales. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Vámonos con más música. Vámonos ahora con algo nuevo. Algo que, pues, vamos a salir ya un poquito de la música, de los inicios, y ahora vámonos con propuestas nuevas y también propuestas suramericanas. Así que vámonos ahora con Joyce Moreno, ella es brasileña, y el tema Todo Mundo. Y luego nos vamos a ir con Martina da Silva, I Can't Give You Anything But Love. Y regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. Sonhar, todo mundo quer amar. están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. I can't give you anything but love, baby. Love's the only thing I've plenty of, baby. A dream, a wild scheme, a wild. We're sure to find happiness, and I guess all those things you always found for G. I'd like to see you looking swell, baby. Down on bracelets, Woolworth doesn't sell, baby. Till that lucky day, you know darn well. Oh, baby, I can't give you anything but. Plenty of dream a wild scheme a wild. We're sure to find happiness, and I guess all those things you always found for G. I'd like to see you looking swell, baby. Diamond bracelets, Woolworth doesn't sell, baby. Till that lucky day, you know darn well. Estamos puntualizando las 19 horas con 40 minutos. Nos fuimos con un doble play. Artistas nuevos. Artistas que usted va a escuchar acá en Melómanos. Joyce Moreno y el tema Todo Mundo. Extraído de su álbum Canciones Brasileñas del año 2022. Interpretado por Joyce Moreno. Conocido como Joyce. Es una guitarrista, cantante brasileña. Empezó con su primera producción en el año 1964. En un cuarteto, luego de 4 años, lanzó su primera producción como solista, la cual tituló simplemente Joyce. A la fecha tiene en su haber más de 45 discos, 400 canciones y tiene 4 nominaciones a los premios Grammys Latinos. Así que ella es Joyce Moreno. Y también nos fuimos con Martina da Silva y el tema I Can't Give You Anything But Love. Algo así como no puedo darte nada más que amor. Es una canción popular estadounidense y un estándar de jazz de Jimmy McHugh de la música y por parte de las letras de Dorothy Fields. Martina da Silva es cantante, compositora y arreglista de jazz, aparte de ser un miembro destacado de la banda The Ladybugs. Así que nos vemos con este doble play. Nos vamos a nuestro corte, pero regresando, nos vamos a ir con Margaret Withett y el tema Guilty. Regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. Desde 1947, TGD, La Voz de Occidente, ha sido el más sano entretenimiento con su programación original y única, especial para su audiencia selecta. Gracias por preferirnos y celebre con nosotros un aniversario más. Melómanos. Este y todos los viernes, en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Is it a sin? Is it a crime? Loving you, dear, like I do. Crime, then I'm guilty, guilty of loving you. Maybe I'm wrong, dreaming of you, dreaming the lonely night through. If it's a crime, then I'm guilty. Guilty of dreaming of you. What can I do? What can I say? After I've taken the blame, you say you're through, you'll go your way, but I'll always feel just the same. Maybe I'm right, maybe I'm wrong, loving you, dear, like I do. If it's a crime, then I'm guilty. What can I do? What can I say? After I've taken the blame, you say you're through, you'll go your way, but I'll always feel just the same. Maybe I'm right, maybe I'm wrong, loving you, dear, like I do. If it's a crime, then I'm guilty. Thank you. Estamos puntualizando las 19 horas con 48 minutos. El tema de Margaret Whiting, Guilty, algo así como culpable. Interpretado por Margaret Whiting con orquesta, es una balada popular del año 1931, el cual fue coescrito por el papá de Margaret, Richard Whiting, junto con Harry Asked y la letra de Gus Kahn. El tema pertenece a la era de las Big Bands. Así que, bueno, ¿qué tal se la está pasando en esta noche de viernes, 17 de febrero? Muchísimas gracias, por sobre todo a todos ustedes, por permitirnos ingresar a sus hogares. Y bueno, vámonos con más música. Vamos a irnos ahora con un tema cover, el cual pues popularizaría Marilyn Monroe, pero es en voz de las Pupini Sisters. Vámonos con música, que esto que se llama Diamonds Are a Girl's Best Friend. ¿Será cierto eso? Y especialmente en esta época de febrero, pues bueno, usted me contará. Regresando, pues vamos a seguir platicando más acerca de este tema. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Un gran saludo a todos. Yo soy Dayana Martínez, les mando un gran saludo. Aquí estamos en la radio TGD y estamos con Melómanos en sintonía. Yo les invito a ustedes que sigan siempre adelante, sigan echando ganas a todo lo que estén haciendo. Recuérdense que sí se puede salir adelante y todos vamos para arriba. The French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive duels. A kiss on the hand might be bicontinental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your automatic. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. With square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's, me Harry Winston, tell me all about it. There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hard-bought employer thinks you're awful nice, but get that ice or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to Estamos puntualizando las 19 horas con 53 minutos. Muchísimas gracias a todos ustedes, como siempre, por permitirnos ingresar a sus hogares y por sobre todo también programar toda esta música, Big Bang, Swing, Soul, un poquito de funk y por sobre todo talentos y agrupaciones nuevas también. Así que muchísimas gracias. Les cuento que la próxima semana vamos a tener otra entrevista, pero ahí pues ustedes estén pendientes porque vamos a estar programando por sobre todo la música que a usted le gusta y por sobre todo también información sobre los nuevos talentos de la escena quetzalteca. Así que muchísimas gracias a ustedes por estar en sintonía. Recuerde que si se perdió el programa, puede nuevamente escucharlo en su formato podcast. Puede buscarnos como Melómanos Radio TGD. Nos fuimos con un tema, música de The Pupini Sisters, Diamonds Are a Girl's Best Friend. Algo así como, los diamantes son los mejores amigos de las chicas. Es una canción de jazz presentada por Carol Channing en la producción original de Broadway, The Gentleman Prefers Blondes. Algo así como, los caballeros las prefieren rubias, de 1943. Con música de Jules Stein y letra de Leo Robin. La canción se volvió popular cuando fue cantada por Marilyn Monroe en la película que lleva el mismo nombre del musical para 1953. Muchísimas gracias a todos ustedes y pues en un momento pues estarán ingresando los señorones del programa de colores. Vámonos y nos despedimos con música. Pero sin antes agradecer nuevamente toda esa sintonía que han tenido con nosotros. Mi nombre, Julio Eduardo Xicará Castañeda, y en controles, Seño Cleo. Así que nos escuchamos dentro de 8 días. Los dejamos con música de Bobby Winton y el tema Blue Velvet. Y nos saludamos la próxima semana. Pásenla muy bien. Guatemala, y quiero dejar un saludo muy grande para todos los oyentes y la gente de Melómanos, toda la gente de TGD también, un saludo muy grande y afectuoso. Thank you. in my heart they'll always be. Oh, oh, oh. Precious and warm a memory through the years. And I still can see blue velvet through my tears. And warm a memory through the years. And I still can see blue velvet through my tears.